Centenares de fieles se congregaron en torno a la celebración del Vía Crucis. Ante la mirada atenta de sus fieles y la expectación mundial, por primera vez Benedicto XVI presidió el tradicional Vía Crucis, camino de oración que busca adentrarse en la meditación de la pasión de Jesucristo en su camino al Calvario. Hace 2 años que el Vía Crucis no era dirigido por un papa. El año pasado, Juan Pablo II, producto de su débil salud, no asistió a la celebración. Con velas en sus manos, cientos de fieles se congregaron en el Coliseo Romano, donde el eje central de la ceremonia fue la preocupación de la Iglesia por el mundo y la disgregación de la familia. Benedicto XVI, vestido con una esclavina y capa roja, cargó la cruz en 2 estaciones, mientras que los fieles escucharon devotamente las meditaciones y las oraciones realizadas en cada estación, escritas por el arzobispo Angelo Comastri. Producto de la aparición del supuesto Evangelio de Judas y del próximo estreno de la película El Código de Da Vinci, Angelo Comastri señaló que hoy se está difundiendo con engañosa propaganda un absurdo culto a Satanás, una falaz e inconsistente libertad que exalta el capricho, el vicio y el egoísmo, presentándolos como una conquista de civilización. La Iglesia definió así su fuerte oposición al comportamiento de la sociedad actual. El rol de la mujer no estuvo ausente. 2 estaciones fueron dedicadas exclusivamente a ellas, recordando la figura de la Virgen María e igualándola al sufrimiento de cientos de madres que ven hoy como sus hijos se drogan y mueren en las calles. La celebración del Vía Crucis duró alrededor de 90 minutos, finalizando con las palabras del Papa Benedicto XVI, quien comparó la crucifixión de Cristo con la historia de la humanidad. Las emotivas palabras del sumo pontífice cruzaron las barreras idiomáticas, siendo escuchadas por los cientos de fieles que se congregaron en el Coliseo Romano, iluminados por las velas que llevaban en sus manos.